Ana extravió un día de su semana. Qué loco calendario que tiene Ana. Por soñar mariposas blancas y leves, del calendario suyo se fugó un jueves. Y en un febril impulso por encontrarlo, Ana se echó a la calle para buscarlo. Estamos a 23 minutos de las 10 de la mañana ya en este sábado. El contacto es ahora con Paysandú, la capital sanducera. Tenemos en línea a José Álvarez de la Confederación Sindical y Gremial del Uruguay para contarnos qué va a pasar este primero de mayo, este Día Internacional de los Trabajadores en esa ciudad y en ese departamento con tanta tradición de lucha obrera también. José, buen día. Buen día, ¿qué tal? Bien, gracias por estar con nosotros esta mañana. Le decimos a la audiencia que José Álvarez es trabajador. Ahí tuvimos un ruidaje. Parece que... Sí, porque estoy, ¿sabe qué pasa? Sí. Estoy en la calle, estoy en una esquina y pasan sin vehículo. Bien. Me voy a mover un poquitito más para acá. Dale, dale. Si... José Álvarez es trabajador del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, es presidente de AFUBI Zona 6, que es una cooperativa de vivienda, José. No, AFUBI es Asociación de Funcionarios Viales Zona 6. Ah, Zona 6 son las reparticiones y la distribución que tiene el Ministerio para la Dirección Nacional de Vialidad. O sea, la Zona 6 comprende Paysandú y Río Negro. Ah, correcto, correcto. Sí, seguro, creo que hemos conversado con ustedes en algún encuentro que se hizo allá en Paysandú años atrás. Me parece que ya los conocimos ahí a ustedes. Sí, los conocimos, sí, es cierto, sí. Bueno, contanos, ¿cómo se viene preparando este primero de mayo en Paysandú? Bueno, mirá, este primero de mayo viene bien. Digo, ahí, como siempre, nosotros, ¿viste? Hacemos, alguien dijo en un momento, el contraacto. Uh-huh. Y nosotros decimos que no es el contraacto, porque se hace el acto del PIC-CNT, entre comillas, le dicen, el oficial, y nosotros lo hacemos en Plaza Colón, a una cuadra más abajo. Uh-huh. Digo, ahí, a la cual, digo, hace años que se hace, digo, el acto del primero de mayo, digo, ahí, que somos lo que pensamos diferente, no. Porque tenemos otras condiciones de clase. Claro. Y se quiere decir. Y con respecto a eso, digo, bueno, se ha hecho un audio, se ha hecho radio, digo, acá, convocando para ese día. Uh-huh. Y el día del paro, el día del 25, digo ahí, con Martín, digo, hicimos una coordinación, digo ahí, para salir a la calle, digo, el 24, porque no se había organizado nada. Porque nos sorprendió el paro, digo, que se convocó el paro el lunes al mediodía, digo, ahí. Y a razón de esto, bueno, hablamos con Martín, digo, que es uno de los compañeros que anda por la vuelta siempre acá, para hacer algo como Monde, ¿verdad? Digo, ahí, como confederación y como Monde. Y resulta que el compañero, digo, se coordinó con los de la Intersocial, digo, ahí, y nosotros llevamos toda la cartelería, los audios y todas esas cosas. Y lo de la Intersocial con el PIC-CNT, digo, fueron así también, digo, sí. Yo dije claro bien, ¿no? Digo, repartimos volantes y todas esas cosas, pero, por ejemplo, AFUBI solamente repartió volantes y colaboró para cuidar el cartel y todas esas cosas, pero no participó en ningún programa, ¿no? Claro. Digo, ahí. Porque entendiendo un poco, digo, la forma que tenemos nosotros de reivindicarnos, que es diferente a la que tiene el PIC-CNT, ¿no? Claro, claro. ¿Cuál es la realidad, si tuvieras que resumirla para la gente que está escuchando acá en el sur o en otros puntos, y también en el exterior, que escucha la radio por internet, José, la realidad de los trabajadores en Paysandú actualmente? Mala, así no va. Simple y sencillamente mala. ¿Por qué? Tenemos una desocupación casi dos dígitos, que eso hace casi un 13%, un 12% con algo, digo ahí. Y aparte tenemos un paso fronterizo con un cambio muy muy favorable, ¿no? Uh-huh. Se han cerrado pizzerías, se han cerrado comercio. Digo, o sea, la gente anda buscando y los comerciantes igual. Y eso era una de las cosas que nosotros hacemos reclamo siempre. Digo, no hay política que apaguen esta situación, ¿no? Y ahí, sobre todo de los comerciantes, porque si los comerciantes cierran, hay trabajadores que quedan en la calle, ¿no? Claro. Y por eso no hay nada, digo ahí. O sea, que estamos en Paysandú, estamos mal, ¿está? Uh-huh. Y la gente, lo poco que hace, bueno, pasa para enfrente, digo, y compra, digo, pero uh-huh, la situación no es buena. Aparte, no se avisoran, digo, se terminaron un par de torres, digo, ahora acá, y la gente esa quedó en el seguro de paro, esperando a ver si hay alguna otra inyección más de alguna obra o del Estado, o nada, no hay nada. Uh-huh. En definitiva, hoy no hay nada. Lo que sí se está apuntando ahora para el próximo mes, que es lamentable, que nosotros no estamos de acuerdo, son los jornales solidarios, porque siempre decimos que nosotros no queremos jornales solidarios pasajeros, queremos empleo genuino y real. Claro. Cuando decías lo de cruzar, Paysandú es de los que está siendo golpeados a nivel de comercios, en que la gente cruza, claro, por la conveniencia, ¿verdad?, cambio. Por la diferencia de cambio, seguro. Seguro, a Concordia. No, acá pasan a Colón. A Colón, Concordia es en Salto, a Colón. Eso sí, está afectando a los comercios locales, por supuesto. Sí, pero aparte digo, no solamente los comercios, estaciones de servicio, casas de comida, la ropa, digo, todo, claro, todo en general. Porque aparte la gente, yo la otra noche hablaba con un compañero, que no es tan solo pasar nomás, lo que pasa es cuando uno pasa para allá, ya hace un combo de un montón de cosas. Claro. Come, se viste, pasea, hace todo allá. Claro, entonces, claro, el poco dinero que podría quedar acá pasa para el frente, ¿no? Y tampoco se han hecho políticas en razón a eso. Porque, por ejemplo, el intendente Salto de Paysandú y el de Fly Bento, no sé si es para rico, digo, que pero lo loco, quiere hacer un proyecto, quiere hacer un programa, quiere hacer una cosa, digo, pero no hacen nada. Uh-huh. La situación de los compañeros, de los trabajadores, sí, igual, pero cuando vos decís trabajadores, afectan al comerciante también, que es aquel que puso cierto capital para laburar y que hoy ya no lo tiene, tampoco pasa a ser, no sé si un indigente más, pero otro desocupado más, sin un proyecto, ¿no? Y nadie le está dándole una mano a nadie, ni a los trabajadores, ni tampoco está dándole un avistamiento de entrenamiento de buen futuro para los comerciantes también, ¿no? Claro, claro. Este es un panorama que debería llamar, justo ahora estábamos mirando las noticias que hablan de que hay congestionamiento en el puente ahí por la cantidad, sí, de gente que quiere cruzar, ¿no? Sí. Yo estaba escuchando el informativo nacional, digo ahí, el 5, digo, son el 5, casi, sí, siempre digo ahí, dice que se han agotado todos los paquetes turísticos para la Argentina. Claro, claro. Seguro, porque es abismal la diferencia. Para que tengan una idea, escucha, sí, 40 litros de nafta en la Argentina y son 800 y pocos pesos nuestros, 40 litros de nafta. Claro. Para que tengan una idea. ¿Ah? Digo, vos vas a comprar, por, no sé qué decirte, un paquete de fideo acá vale 60 pesos, allá te vale 15 pesos, un paquete de arroz te vale 18 pesos. Claro. ¿Ah? Digo, una familia tipo más de un trabajador, no se queda acá. ¿Ah? Y acá tampoco han hecho las cadenas como estás y todos otros, ¿no? O sea, nadie ha hecho nada por esto, nadie. ¿Ah? Porque acá mantienen los precios de góndola a rajatabla. Digo, también eso, ¿verdad?, es algo que tiene que ver mucho con las políticas nacionales de la área. Digo, porque no han hecho nada para eso. Porque yo estoy segurísimo, estoy, ¿verdad?, que si la gente tiene para comprar acá a un precio razonable, sí, claro, compra acá. Uh-huh. La gente se va para el otro lado porque, primero, las cosas acá son muy caras y el salario que tenés no tiene un poder adquisitivo que vos digas, bueno, complace todas las necesidades mías, por ejemplo, ¿no? Claro, claro. Bueno, todo esto además en un panorama, una ciudad que tiempo atrás tenía muchas industrias, ¿no? Tenía una actividad obrera importante que ha ido cambiando todo eso, José. Sí, nosotros tuvimos hasta el 80 y... Hasta los 90 por ahí teníamos pailanas, estaba la azucarera. Hasta los 90 digo, teníamos pailanas, azucarera. Teníamos norteña, digo acá. Sí. ¿Tá? Teníamos azucarera, teníamos norteña, teníamos eso, teníamos azucito, teníamos azucito. Era una industria naranjera, acá como Caputo Salto, para que tengan una idea. Uh-huh. Empleaba muchísima gente en los parques, en las zafras, se movía todo, se movían los fletes, se movía todo, digo acá, acá. Había algo que yo siempre nunca dejo de recordar, el tiempo de la remolacha, es un movimiento obrero en general. Claro. Gomero, lo que hacían elástico, los arreos, los soldadores, los boliches chicos, lo que fiaban, había de todo. Uh-huh. Y siempre algo, una ironía en esto, ¿no? Digo, había centro nocturno en Paysandú, cantidad, hoy no queda ninguno. Para que te hagan una idea cómo cambió la realidad de las cosas, ¿no? En Paysandú había cantidad de centro nocturno, ¿tá? Ahora no hay ninguno. Ahí, o sea, eso también deja en claro la decadencia en aquel Paysandú industrial que hubo y de progreso, ¿no? A la cual digo, los gobiernos nacionales ¿tá? Se han encargado de que todas estas industrializaciones se están privatizando por ahí. Porque viste que nosotros lo que estamos reivindicando mucho, digo, hoy, con el tema Mondo y todas esas cosas, con la sociedad social, ¿tá? Es que tienen beneficios fiscales. Los que vienen de afuera, que a los adentro los matan. ¿Tá? Tienen beneficios fiscales los amigotes de fulano y mengano, que a nosotros los matan. Claro. Tienen beneficios fiscales aquellos, por ejemplo, tienen puerto de zona franca, y a vos, a pasar un paquete de fideos, te complican. ¿Se entiende lo que digo? Sí, claro. En cuanto claro. vos, te digo, son cosas irracionales, hombre, te digo, ahí, a la cual la gente hace un tipo como un acostumbramiento. Y después la gente ni siquiera reclama, se apega al sistema y esto, pero no se olvida reivindicarse a la hora de, por ejemplo, digo, ahora, yo los otros días cuando estuvimos así parado, que viste que vos tenés el tacto ese, de repartiendo un volante y eso, conversando con alguno, y yo te convencía que esta reforma está perfecta. Mm. ¿Ah? Pero entonces, en ese orden, yo dije, pero mira que no se trata de la jubilación y pensiones, aquí se trata de los beneficios que tienen, por ejemplo, aquellas personas que tienen que hacer un tratamiento, que tienen que hacer lentes, que tienen que hacer prótesis, que tienen que viajar. Por ejemplo, los interiores. Viajamos a Montevideo a hacer algún tratamiento al Hospital Pacheco o a otra clínica, y el EPS te pone la combi en la puerta de tu casa. No sé ahora, digo, pero claro. antes te ponía en la puerta de tu casa. Ese beneficio ya hoy está menguado. Uh-huh. Eso reforma de la seguridad social que la gente no entiende, que no es bien. Aparte, todo el mundo que han hecho esto. Los mismos canales de televisión, de este el periodismo en general, eso, han apuntado a la jubilación y pensiones. No es jubilación y pensiones, es mentira. Eso es lo micro, lo macro, es lo otro. Los beneficios que prestan el BPS a los viejos, a los enfermos, a nuestros hijos, cuando tienen que hacerse tratamiento, a las asignaciones familiares y todas esas cosas. Ahí está el tema, el asunto. Y como dijo un compañero los otros días, ¿ah? Cuando se trató de los cincuentones, ¿cómo hubo plata y el BPS no tuvo que pedir plata durante un año? ¿Ah? Cuando se devolvió, cuando la FAP, mirá lo que te voy a decir. Eso porque la gente que está escuchando que haga memoria y que tome en cuenta lo que yo voy a decir. Cuando los cincuentones, ¿ah? La FAP devolvió esa plata al BPS para los cincuentones. Eso está, y si no, investigarlo con los compañeros de ATCC. Sí. Algunos, eso, que no lo dijeron los de ATCC, lo dijeron los mismos cincuentones que estábamos hablando. Digo, ¿sabés qué fue lo que pasó? El BPS no pidió plata por durante todo ese año. Mirá lo que se hizo, solamente los cincuentones. Nosotros, en el segundo Congreso del Pueblo que se hizo en el 2008, hicimos una propuesta story escrita con un compañero contador de ahí, ¿ah? Hicimos, sí. Llevamos el proyecto y todas esas cosas, y ahí dijimos, solamente el 0,00, escuchándote decir, mirá lo números que te voy a dar, solamente el 0,0% de la ganancia que tiene la zona franca, financiaban al BPS con 420 millones de dólares. Sí. Estoy hablando de 2008, mirá lo que te digo, mirá sí. lo que te digo. Y si será negocio para venir a invertir acá, si le dan un puerto de zona franca 80 años a los bandidos de hecho, iba ahí, y zona franca para todo el mundo, y todas esas cosas. ¿Y sabés que paga eso? Nosotros, los trabajadores. Aquel que consume un paquete de arroz, un litro de leche, un azúcar, ese está pagando todo esto, lo de UPM y todas esas otras cosas. Porque estos locos vienen sin plata de afuera. ¿Tá? Bueno, esos son el tipo de gobernante que tenemos nosotros, y tenemos que decirlo. En su momento, cuando el Frente Amplio gobernó en aquel momento, varios trabajadores, me incluyo yo, depositamos confianza en ellos de que las cosas iban a ser diferentes. Sin embargo, no. Fue el gobierno, mira lo que te voy a decir, fue el gobierno que más privatizó, ¿está? Y en 150 años se privatizó cosas, pero en 15 años el Frente Amplio fue el que más privatizó el Estado. Y te lo digo yo con propiedad. ¿Sabes por qué? Perdimos ruta, perdimos fajas verdes, perdimos secundaria, perdimos un montón de cosas. O sea, secundaria, ruta, ¿viste? Digo ahí. Sí, claro. Hoy nosotros en Paysandú solamente debemos tener para atender, me animo a decirte, 100 kilómetros o un poco más. A todo lo otro está privatizado. Todo, la pintura, todo está privatizado y todo es un curro. Ponen los carteles, por ejemplo, en lo que yo más o menos sé. Ponen los carteles, viene una empresa Peteco, pone carteles. Viene la otra empresa, Fulano, saca esos carteles y pone otros carteles nuevos. Y ahí. Uh-huh. Ahora, toda esa plata, todo ese despilfarro ordenado, ¿me va a decir a mí que el Estado tiene déficit? El Estado tiene déficit. Estado tiene déficit. Y yo a todos mis compañeros siempre le digo, Uruguay es el país más rico de Latinoamérica. Y creo que te lo dije a vos. ¿Sabés por qué? Porque Uruguay mantiene un aparato político y social con lo poco que nosotros aportamos increíblemente. No solamente da para mantener el aparato político y social, sino para los zánganos que vienen de afuera, está con espejitos de color y que ya se los compramos. Bien. José, motivos no faltan entonces para convocar, para que la gente... Contanos los detalles del acto del próximo lunes, hora, lugar... Mira, hora 11 va a ser la convocatoria. Digo, uh-huh. Ahí, vamos a estar antes igualmente, ¿no? Sí. Porque nosotros siempre vamos antes. La convocatoria va a ser a las 11, una parte oratoria que nosotros ya tenemos como confederación. Creo que ya la armamos con Daniel, digo ahí. Uh-huh. Y después va a haber, siempre se hace un micrófono abierto. Uh-huh. Digo, ¿viste? Para que los compañeros se expresen y todas esas cosas. Y bueno, y después la prensa va. La prensa está convocada también, ¿no? Claro, claro. Pero digo, ya te digo, las cosas vienen bien, digo, nos hemos movilizado dentro de lo que hemos podido y hacer, digo, bien. Y nos faltan las reivindicaciones nunca, ¿no? Digo, por ejemplo, digo, que los derechos siempre que estamos reclamando, digo, que hoy para, digo, yo puse la proclama, digo, es una utopía, digo, que todos los años, un primero de mayo, siempre estamos reclamando las mismas condiciones, ¿tá? Y aunque no quiera creer, con todo lo que viene, con todos los avances que ha tenido la sociedad y la tecnología y todas esas cosas, los trabajadores seguimos peleando por migajas, como los jubilados, de ahí, ¿tá? Es increíble que los compañeros más jóvenes no entiendan que, como yo te decía recién, el aparato político y social esto lo mantenemos los trabajadores, ¿tá? Y digo ahí, y que acá no se tengan cuenta al trabajador una buena condición, aquí digo, ahí les pasa a ustedes. Digo, si yo me caso, me junto algo, yo tengo que pensar que mi mujer tiene que elaborar o yo salí a trabajar otro rato más para poder suplir lo básico, ¿no? Así es. Bien, José, te agradecemos este contacto, les deseamos una buena jornada y vamos a estar el lunes en contacto con ustedes en una transmisión especial que va a ser la radio, por supuesto. Bien, espectacular, gracias. Y vamos a escuchar ahora el aviso que ustedes están usando allí, el audio, diciéndole a los oyentes, presten atención porque dice Plaza Colón, pero es la Plaza Colón de Paysandú. Claro. La Plaza Colón tiene un hico histórico, ¿no? Ah. Digo, viste que la Plaza Colón está enfrente al puerto de Paysandú, allá abajo, en donde fue un lugar de divisiones de clase y lucha también, ¿no? Y por eso el acto no era café que nosotros lo hagamos ahí. Uh-huh. Ahí digo, tuvieron los compañeros en el puerto, en el tiempo de la dictadura, tuvimos varios compañeros presos en los pabellones del puerto. Y ahí, por eso digo, tampoco digo, se dice Plaza Colón se dice Plaza Colón porque tiene un acontecimiento histórico, digo, ahí, en cuanto fue el tiempo de la dictadura. Digo, también tuvo sendiga ahí preso. Está claro. Ah, estuvo detenido un tiempo, digo, ahí, porque, como dijeron al principio ustedes, Paysandú fue cuna de gente que se reivindicó muchísimo y cuna de aquel progreso industrial, ¿ah? Que sabía que se estaba terminando en Inglaterra y recayó acá en Latino América y Paysandú, vamos todo eso. Ah, claro. Bien. Un abrazo, saludos por allí, bueno, a todos, y el lunes, como decía Hernán, estaremos en contacto. Muy bien, gracias. Que tengan buen día. Saludos a todos. Un saludo, Lourdes. Vamos nosotros a escuchar, como decíamos, el audio de este aviso que ellos están pasando en Paysandú. Nacional de los Trabajadores, acto del 1 de mayo en Plaza Colón a las 11 de la mañana. Ahora defendemos la seguridad social, la educación, nuestro medio ambiente, nuestros derechos en peligro. Unidad, organización y solidaridad para luchar. Un solo pueblo, una sola lucha. Confederación Sindical Gremial del Uruguay. Acto este lunes, 1 de mayo, en Plaza Colón, desde las 11 de la mañana.